es un referente de los derechos humanos, es de la Asociación de Familiares Amigos de Detenidos Desaparecidos y Ex Presos Políticos. Hablamos de Eduardo, el Chiche Maschio, que lo tenemos en comunicación. Puntualmente el tema es el tema del cartel de señalamiento en el regimiento 6 de Caballería que desapareció. Pero ahora judicializado, y por eso queríamos tenerlo a él. Chiche, buenos días. Pablo Benítez te saluda, Mañanas del Sur. Hola Pablo, ¿cómo te va? ¿Qué decís? Muy buenos días para vos y para toda la audiencia. Ahí está, bueno, siempre es un gusto tenerte. Y bueno, con novedades con el tema del cartel de señalamiento en el regimiento, increíblemente, yo lo planteaba como un mensaje bastante feo hoy al principio del programa. Contanos un poquito porque hay novedades con el tema de la justicia. Sí, nosotros presentamos como organismo de derechos humanos una denuncia porque esto es un cartel que fue aportado por la Nación, por la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Nación. Por lo tanto, bueno, tenemos que hacerlo medio un tipo custodia, que en realidad tendría que haberlo hecho la municipalidad, pero le ahorramos ese compromiso, lo hicimos nosotros directamente. Y la fiscal del juzgado federal que está en Concordia actuó rápidamente, ya libró oficios de preguntando, buscando datos, por ejemplo al regimiento, preguntaron si tenía algún dato, no, el regimiento dijo que no tenía absolutamente nada, y dispuso una serie de medidas que investigue, en este caso, Gendarmería. Mira. Para investigar sobre el tema de las cámaras que hayan en el lugar, a ver si se ve algún vehículo que pase con el cartel, si va a hacer averiguaciones con los vecinos de ahí cerca del regimiento, y un rastrillaje ahí toda la zona para ver si el viento fue el que lo llevó y lo... si bien esa noche la tormenta fue muy fuerte, pero tenemos que tener en cuenta que el cartel tenía grandes dimensiones, cartel muy, muy pesado para que el viento lo lleve tanto. Voltearlo sí lo puede voltear, pero llevarlo tantos metros no puede. Nosotros lo caminamos un poco, caminamos en la zona, los alrededores, no vimos nada, pero bueno, vamos a ver si para colmo ahora está crecido el río, así que complica un poco, pero ahí toda esa zona lo van a tratar de rastrear. Y ahí también, claro, sí. Chiche, ahí también podemos sumar a la comunidad en su totalidad, que si hay algún tipo de o sabe algún tipo de dato o ha visto algo, también hoy tenés el juzgado para ir a manifestar o no. Obvio, sí, sí, es un comunicado que emitió el mismo la fiscalía. Ah, bien. Que está en San Luis 1280, ahí en media cuadra, un poquito antes de llegar a San Lorenzo, por San Luis, donde, bueno, pide que todo aquel que tenga algún dato sobre el lugar donde se encuentra o qué pasó, a dónde lo llevaron o quién lo llevó, que le acerquen el dato a la fiscalía ahí en San Luis 1280, para digamos, para tenerlo como dato y para actuar ahí, en las charlas y conversando con gente incluso ajena a los organismos, me decían, es un cartel de 3.10 metros de ancho por 2 de alto, es de grandes dimensiones, es muy pesado porque tenía una estructura atrás para sostenerlo. Se necesitaban por lo menos 5 personas para levantarlo, y aparte, si fuera por el valor, si bien es un cartel caro, pero nosotros, la Unión Ferroviaria nos había donado 2 rieles de 3 metros cada uno, que lo usamos como columna, lo pusimos como pie del cartel, y esos rieles valen mucho más, es decir, que si lo robaron para venderlo, se llevaron la parte más barata. Sí, es raro, llamativo eso. Claro, eso es lo llamativo, ¿no? Que lo haya volado el viento y que el cartel se lo hayan llevado directamente. Nosotros lo buscamos porque la primera vez que se había volado lo encontramos en la municipalidad, era la municipalidad que lo había levantado, lo rescató, Y bueno, lo puso a salvo, digamos, la gente, el personal de la municipalidad. Chiche, ¿te genera algo? ¿Te genera algo así, viste? Si bien ya está, y está bueno que esté la justicia hoy abordando este tema, ¿te genera algo? Yo lo digo, y esto es una cuestión mía, lo analizaba hoy como un mensaje complicado. ¿Te genera algo en lo particular, Chiche? Sí, mira, lo que pasa que sí, uno está sensible también por todas las cosas que están pasando, por todos los avances que hubo del negacionismo, de los aduladores de la dictadura, de los negacionistas que hablan de 8.000 desaparecidos, niegan pero reconocen, avanzaron muchísimo, tienen muchos espacios en los medios, están enquistados en el actual gobierno. Y bueno, no sería de extrañar que sea un mensaje que siempre lo hemos estado recibiendo, Siempre hemos estado recibiendo mensajes, y bueno, y esto por ahí tal vez lo tomaron como una osadía, colocar un cartel, pero esto es una ley nacional. Yo creo que este es un tema, esto como otros temas, tema económico, tema político, no se lo cuenta, se lo van invisibilizando. Entonces nos encontramos con generaciones nuevas y no tan nuevas que no vivieron esto y no tienen ni idea de lo que pasó. Y muchas veces opinan con la mitad del vaso lleno y están opinando mal, sin datos, sin información. Entonces es natural por ahí que recibamos este tipo de cosas, pero digamos, por ahí tomarlo como responsabilidad de todos los sectores, tratar de informarse, de formarse bien en estos temas, porque estamos hablando de muchas vidas humanas, de 30.000 vidas humanas, que en un momento, digamos, cortaron su vida para imponer un modelo económico que en estos momentos está en plena vigencia y se está ejecutando. Y bueno, lo triste, y por esta falta de información, por esta falta de formación, en aquel momento mataron a una generación y ahora ganan con el voto de la sociedad. Entonces es importante comenzar a difundir la historia, la verdadera historia reciente de nuestro país, ¿no? Sin duda, Chiche, sin duda que eso hay que potenciarlo. Chiche, valioso el tema de la justicia involucrándose, más allá de que está la denuncia de ustedes, valioso que haya una justicia, en este caso federal, que avance y bastante fuerte, por lo menos en averiguar esto del cartel o no. Sí, el trabajo de la fiscal realmente está siendo impecable. Bien. Ella se toma el trabajo de llamar por teléfono, de avisar, de informar cómo van las cosas, cómo van las averiguaciones. Realmente encontrar una fiscal así es un bálsamo, ¿no? Realmente es un trabajo impecable de Josefina Minata. Bien. Chiche, bueno, gracias por la comunicación, pero comprometerte de que nos mantengas al tanto de cualquier novedad. Sí, obviamente que me estoy poniendo en contacto con ustedes cualquier cosa, y agradecerte también la predisposición que siempre tenés para con nosotros y el espacio que nos brindás. Perfecto, Chiche, te mando un fuerte abrazo y nos mantenemos en contacto. Muy bien, Pablo, hasta luego, y bueno, y saludos a Mariana. Perfecto, ahí está, bueno, terrible, yo lo planteaba como